Hoy vamos a hablar de un libro muy extraño, el Monstrorum Historia, y de su autor, Ulisse Aldrovandi. Uno de los primeros tratados científicos, digamos, de la época moderna, de lo que se llama la Edad Moderna, fue una especie de bestiario, una compilación de animales monstruosos y animales legendarios. También poseía datos obtenidos a partir de observaciones y estudios científicos. O sea, casos reales junto con asuntos imaginarios. Y el título de este libro es, como hemos dicho, Monstrorum Historia. Un tiempo en que el mundo y el ser humano estaban todavía a medio explorar. Bueno, como hoy en día, pero todavía más desconocido. En ese entonces, los animales exóticos podían ser vistos como monstruos. Claro. Es como si también eran vistas personas que poseían alguna particularidad física y se las consideraba monstruosas. Bueno, en las primeras etapas de la Edad Moderna, junto con inventos con el, como el telescopio o el microscopio, apareció también una observación más detallada del entorno, más organizada. Y en ese contexto escribió su obra nuestro amigo Aldrovandi. Aldrovandi, aprovecho para recordar a don Juan Aldrovandi, que era un famoso entrenador de boxeadores que entrenó a Horacio Acavalo. Bueno, en las páginas de la Monstrorum Historia aparecen imágenes y descripciones detalladas de criaturas mitológicas, y sería mejor todavía decir mitológicas, sí, tales como sirenas, cabras con rostros humanos, arpías, sátiros, dragones y otros seres que hoy en día sabemos que pertenecen al reino de la imaginación o de la literatura. Pero en este libro comparten la página con casos reales. Y está lleno de ilustraciones. Eso es lo más lindo, ¿o no? Ilustraciones que no hizo Aldrovandi, pero que mandó a hacer por los mejores dibujantes de la época. Un ejemplo doy de lo que se puede ver. Hay muchos casos de bicefalia, dos cabezas. Un fenómeno que aquí dice es más común en algunos animales que en otros. Y Aldrovandi expone en varios capítulos serpientes de dos cabezas. Sí. Al parecer es una especie en la que se han observado muchos casos de bicefalia. Otro caso presente en los escritos de Aldrovandi es el de un español llamado Pedro González y su familia, que padecía lo que hoy denominamos síndrome de Ambras, o de Ambras, sí, una dolencia que genera una producción anómala de pelos. Son sujetos peludos. Muy peludos. Si me permite. Sí, he visto fotos. Claro. Sí, sí. Bien. En los dibujos del libro aparecen Pedro y su familia, y se ve que tienen los rostros cubiertos de pelo. El libro este fue editado de manera póstuma. Ya se había muerto el amigo Aldrovandi, y fue editado el libro en el 1642 por un señor Bartolomé Ambrosoni. Y en realidad el libro que se ha editado es solo uno de una enciclopedia de unos 13 volúmenes en la que Aldrovandi y sus discípulos pretendían compilar todo el saber humano. Siempre existió ese berretín cósmico de compilar en un libro todo lo que se sabía. Ese libro cada vez es más imposible. Sí, es verdad. En la Edad Media quizá era posible pensarlo. Hoy en día todo el saber es claro, inconmensurable. Ahora bien, Ulisse Aldrovandi había nacido en 1522 en Bolonia. Casi nunca salió de Bolonia. Era hijo de un conde, Teseo Aldrovandi, que era secretario del Senado de Bolonia. En su juventud fue un muchacho bastante rebelde, se escapó de su casa, peregrinó solo hasta Santiago de Compostela. Mire usted. Hay que andar, ¿eh? Sí. Desde Bolonia. También se involucró en un juicio por herejía cuando tenía 27 años. Lo mandaron preso a Roma. La Inquisición lo metió preso, lo llevó a Roma. 18 meses estuvo en cana. Se sospechaba que era hereje. Cuando estuvo en Roma, conoció a Guillermo Rondelet, el médico de un cardenal, que estaba allí desarrollando investigaciones sobre un asunto tan espinoso como los peces. Sí, disculpe. Bueno, estuvo muy bien. Y bueno, está bien. Y entonces agarró la costumbre de pescar y disecar a los pescados para estudiarlos bien, ¿no? Pescaba en el Tíber, así que muchos peces raros no creo que haya pescado. Después conoció al médico y botánico Luca Gini, quien le enseñó otra técnica para conservar especímenes, pero esta vez no del reino animal, sino del vegetal, que es la técnica de los herbarios. El herbario seco, el tipo disecaba una planta prensándola sobre el papel para que la planta conservase toda su morfología y pudiera ser almacenada y clasificada. Es lo que muchos hacíamos sí. En la escuela primaria. Sí, señor. Yo digo en la escuela secundaria. Con la carpeta de botánica. A mí se me pudrió la carpeta sí, de botánica. Sí, claro, porque tenía todo. Porque había que guardarla en la heladera. Sí, era después todo. Yo tenía pegado un poroto. Era, sí, sí. Después una hoja. Fue una zanahoria. Sí, sí. Y la pegaba. ¿Qué? Pasaban los meses y la zanahoria se pudría. Claro. Sí. Y bueno, hay que, a veces dice, ¿por qué no entrega la carpeta de botánica, Dolina? Se me pudrió, profesora. Bueno, lo que pasa es que la tenía que disecar primero la... Bueno, para poner. ¿Qué quiere? Bueno, Aldrovandi fue profesor también durante 30 años en la Universidad de Bolonia. Y fue protegido del Papa Gregorio XIII, que es el del calendario. Ah, este es el del claro. Calendario gregoriano, ¿eh? Bueno, era medio pariente de él. Aldrovandi enseñaba la materia de hierbas medicinales a los alumnos de medicina. Y esto les permitió trabajar en el huerto botánico, que en italiano se dice de otra manera. Sí, señor. Claro. De la Universidad de Bolonia. Es un jardín que él mismo creó, un huerto que él mismo creó. Y ese fue uno de los primeros jardines universitarios en los que se aclimataban plantas, se investigaba, y especialmente sobre las aplicaciones de las plantas en medicina. Pero en 1575 lo rajaron de la universidad sí. Y lo suspendieron por 5 años, porque se peleó con los farmacéuticos y los médicos de Bolonia a causa de sus investigaciones, discutieron sí, claro. Por temas científicos o farmacológicos, ¿no? Bueno, pero después el Papa lo restituyó en su cargo e incluso le brindó ayuda financiera para dictar sus obras. Obras que no eran esta obra que estamos los monstruos. Glosando ahora, que es el Monstrorum Historia. Bueno, Aldrovandi tenía una red de corresponsales, tal como los antiguos reyes que se hacían buscar libros por enviados. Él más bien buscaba conocimientos, como ya existía correo, no como el caso... Bueno, el correo existió siempre, pero como el correo ya estaba bastante adelantado, recibía mensajes de científicos amigos de todas partes del mundo. Gracias a esa red, no solo le llegaba información, sino también a veces especímenes del reino natural sí. Que él agregaba a su gabinete, ¿no? Durante toda su vida mantuvo este método de estudio y este intercambio a través de cartas. El libros publicados por él creo que hay uno solo, porque el otro, el nuestro, es póstumo. Sí. Se llama La Ornitología, 1602, dedicado a las aves, con dibujos, pinturas que, como hemos dicho, encargaba a los pintores boloñeses de la época, ¿no? También publicó una monografía dedicada a los insectos. Y él consideraba que las ilustraciones eran fundamentales en cualquier tratado de historia natural. Recuerdo en este momento a alguien que también creía eso, pero tenía otro mérito, que es que las ilustraciones las hacía él. Mm. Y era nuestro amigo y cuasi contemporáneo de Aldrovandi, que era el jesuita Athanasius Kircher. Mm. Los dibujos de Kircher son hermosos. Bueno, como se ha dicho, recién después de su muerte, muchos de sus estudiantes o discípulos publicaron sus obras. Él murió, tardó mucho en morirse, no sí. Es que se hubiera apurado. No. Murió a los 83 años en Bolonia. Entre el gabinete, el jardín y sus correspondencias, sin moverse de Bolonia, Aldrovandi pudo extender una enorme red de conocimientos por toda Europa. Así que un saludo para Ulisse Aldrovandi. Me gustaría ver las ilustraciones, sí, de monstruos, de los dragones, sí, sátiros, cabras y personas de dos cabezas. Sí, qué tremendo eso. Hay gente de dos cabezas. Y no hay había una película, pero era una ficción. Sí, claro. No, pues no viven. Igual hay personas que están viviendo, sí. Bueno, pero bueno, es un problema, ¿no? Sí, sí. Imagínense, ya con una. Sí, sí. En esta película que daban en los años 80, era como había una cabeza que era buena. Pero no era una de Ray Milan también. Sí, una que era buena y otra que era mala. Eso es lo peor. Y en un momento agarran una moto y van, se meten como en una. Usted ve todo lo mejor del cine. Sí, sí. Una pista de motor. Un verdadero Feynman. Bueno. ¿Se acuerda? José Pablo Feynman veía todas buenas películas. Sí. Y usted le decía los pasos. Sí. ¿Dónde las encuentra? Le decía una opuesta. El hombre de dos cabezas se llamaba. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta pequeña charla. Vamos a escuchar una canción que se refiere a esto de las dos cabezas, sí, de los dos pensamientos, o si usted quiere, de las dos almas. Uh-huh. Sí. Y se llama justamente Dos Almas. Vamos a escuchar la estupenda versión de Leo Marini con la Sonora Matancera. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Camino que cruza